¿Cómo es que dice DMX? What? Ya ese marido, ya. Le digo, antes escuche usted, escúchelo, párchese. Es una experimentación, eso sí es una habitación sonora. El italiano lo que hacía este marica tocó en Plaza, que se llama, ¿cómo se llama? Que hacía Mateo Sonoro. Thank you.

Ok, le digo que es. Porque es que yo le digo al man de una y man para de una. Yo todavía estoy aquí. Por eso, ¿cuál de ustedes que sí que para que no me ya? Es que ya que. Sí que yo ni siquiera me la capi. sí, verdad, el cable. Los cables. José. Esto es de Jeribú, weón. Es de Jeribú. Ah, me dice. Bueno. Preséntese. Despreséntese, ah, toca presentarse, weón.